salieron a Sex con J. Christ. ¿Cómo? No ha pasado nada, ¿no? Y ya no creo que pase. No va a pasar. Ya pasó el. Toca todo muy rápido. Si va a pasar, tiene que pasar muy rápido. En el momento, sí. Y estamos en un lugar así, en el que se tiene que reaccionar pronto, en el que. Y ya pasó. Todo es muy efímero, sí. Sí, cualquier cosa que se demore como una semana en suceder. Sí, eso no. Son como 3 años. Sí. Son 3 años en internet. Es como la edad de perritora en redes. La edad que corre en viralidad es mucho más rápida. Entonces ya no fue. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hay una tendencia en redes sociales. Tengo miedo. En la que la novia le pide al novio. Matrimonio. No. Ah, plata. Que pele una naranja. Pensé que iba a decir que pelé una naranja. Perdón. Casi. Pero, pues. Pelar una naranja. Ajá. Si su ser querido le pide pelar una naranja, hágalo. Este es el Orange Peel Test. Se está viendo en videos en todas las redes sociales y busca determinar si un compañero romántico está dispuesto o dispuesta a llevar a cabo pequeños actos de servicio, incluso si la otra persona es capaz de hacerlo, llevarlos a cabo. El pelar una naranja a mano limpia, no importa cómo lo haga. No importa cómo lo haga. Es uno de varios tests de litmus que están ganando mucha atracción en línea, en usuarios de TikTok, en Instagram, que están publicando videos de sus compañeros, aquellos que aprueban el examen y aquellos que reprueban el examen. Pues solo es con la mano. O sea, no puede usarse el pelador de este de manivela. No, con las que uñas, nadie tiene, digamos. Las uñas sin corte. Exacto. Como que, además, o sea, nadie tiene un pelador de naranjas en la casa. Además, ¿qué la hace? Estás haciendo la demostración como si fueras a moler carne. Peto, ¿sabes? Mazamorra. Es como, y haces lo que llamamos mazamorra en, qué rico. Claro que no. En Manizales. Con panelita. Bueno, gracias por avisarme, cosas, Alejo. No, tantas cosas. O sea, si te. Ahí le dejo, sí, señor. Esta es como la prueba de los romanos, ¿no? Un poquito parecida al cuento romano. De que si usted está pensando en el Imperio Romano y esas cosas. Ya me acuerdo. Sí. La naranja. Es difícil. Es difícil más. Y cuando se tienen las uñas chiquitas, es mucho más difícil. A mí me da sí. impresión. ¿En serio? La piel de la naranja. Y pelar la mandarina. No, eso no. Es más la fácil porque tiene rica. Un huequito. Uno clava el dedo gordo y ahí y va sacando. Abriendo. Pero la naranja es muy dura. No, tantas cosas que hay para hacer con la pareja. Pero bueno, que les vaya bien hoy en el Día de la Naranja. Y así hay pruebas. Chévere, me gusta. Por todas partes. El gran problema, como siempre, es que la gente está creyendo que si no pelan la naranja no lo aman. Exactamente. Ah, no. Eso es lo que está pasando. Ahora se merece. Porque la gente está buscando diagnósticos, la gente está buscando respuestas, dicen los profesores y los expertos alrededor del tema relacional. Uy, no. Hay tantas cosas. Y pues es el gran problema que se tiene en redes sociales, que la gente cree que si hacen la prueba con su ser amado, con su novio, con su novia, por lo general es la novia la que pide que le pelen la naranja con el novio. Ahora, y si no lo hacen, entonces entran en una profunda depresión. Amiga, no, es que sí, eso no, es que ya no, amigos, es un juego, ahora, es una tendencia, amiga, una dinámica. Amiga, date cuenta, si el hombre llega con el dedito hinchado de pelar naranjas y no te ha pelado ninguna naranja. Ay, amiga, date cuenta. Sí, no, toca entender que es una tendencia de redes. Que es una bobada, perdón, como pero una dinámica es digital. Que a como mí me pelen una naranja, no. Sí. No, no es equivalente al amor. Puede que a mi pareja, como te pasa a ti, te dé impresión la cáscara de la naranja y no por eso no me amas. No, ¿de usted, verdad? Si no, usted le dice, cojan oficio. Péleme esta y le pasa otra fruta. Le pasa un banano. No, señor. Una manzana. Ya. Deje ver. No, pues no, señor, manzana, ya. No, son frutas. Ustedes, ¿por qué? SD. de más. No hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Estas son mañanas en la X-103.9. La demanda de litio va a crecer 20 veces para 2040, dicen los expertos. El litio es esencial para hacer baterías en carros eléctricos, para hacer almacenamiento de energía renovable y también para la fabricación de sus teléfonos inteligentes. Y por eso, entonces, batería de litio, lo que va a haber es gente haciendo dinero en el tema de inversiones que tengan que ver con litio. No, como comprar acciones. ¿Quién sabe? ¿Qué acciones? Pero ahí les dejo. Gracias, oportunidades de negocios. Hay. De aquí a 2040 es lo que hay. Muchas gracias por ponerte en nuestros pies. Tenemos y hay que averiguar. Invertir, eso es importante. Hay que así buscar sea dónde invertir. Así sea un CDT. Un primer paso es un CDT. Ok. Que, sí. Ahora, el tiempo preparando. Bueno del CDT está acabando. O sea, me refiero a los... hubo una época de tasas bajas. Ahorita volvió a subir un poquito. Lo volvieron a bajar. Cuando estaba todo terrible, que no era bueno pedir préstamos tan grandes ni créditos tan grandes, los CDTs estaban pagando muy bien los intereses. Entonces, ese era el momento. Igual háganlo, es un ahorro que representa... Metan su plata en algo, sí. Que representa ganancia. Entre más tiempo lo tenga en el banco, más le va a dar... Pero pues es mejor eso que tener la plata en bolsillito y se me la gasté en dulces. No. Y hablando de dinero, señor, Jeff Bezos acaba de vender 24 millones de acciones de Amazon. Yo preguntando por acciones la vida. Para ahorrarse así 288 millones de dólares en impuestos. La gente está saliendo de todo, o sea, ¿no? Vende acciones y con eso rebaja impuestos. Correcto. Claro. Vende 24 millones de acciones, dicen los medios de comunicación hoy, alrededor de 44 mil millones de dólares durante la pasada semana. Y así entonces le reducen 288 millones de dólares en impuestos. En esa declaración de renta, ¿uno cómo puede Hablando de Jeff, sí, la de Comisión Jeff. Federal de Competencia Económica en México ha resuelto que los gigantes electrónicos Amazon y Mercado Libre ya no podrán ofrecer servicios de streaming en sus membresías, pues fomentan un ambiente de competencia desleal, así lo declaró el organismo a través del Diario Oficial de la Federación. Cuando uno tenía estas aplicaciones, le ofrecían servicios de suscripción para streaming. Sí. Disney Plus, Star Plus, Deezer, HBO Más, Paramount Prime Video, todos estos como valores añadidos, sin que estos servicios se relacionaran directamente con el propósito principal de estas dos compañías de compra por Internet. Y por otro lado, se está hablando de una demanda colectiva que está pidiendo a Amazon que desembolse más de 5 millones de dólares para compensar a los usuarios que fueron engañados porque ellos empezaron a meter anuncios insertados en Prime Video. Y muchas personas llegaron al servicio porque la promesa era es libre de publicidad. Claro. Y ahí ya están empezando a demandar. La demanda acusa a la empresa de incumplimiento de contrato y publicidad falsa, entre otras cosas. Mañanas en la X dicen los medios de comunicación que Bezos se mudó para la Florida. Él había dicho a los medios que quería estar más cerca a su familia y también a su empresa Blue Origin, pero sus registros financieros dan indicaciones de otras razones. El fundador de Amazon ha estado vendiendo lentamente sus acciones de la compañía desde 1998, pero se detuvo en 2022 cuando los impuestos por ganancias capitales aumentaron un 7% en la ciudad de Washington, y por esa razón Mr. Bezos se fue de Washington para la Florida, donde no hay que pagar impuestos por ganancias capitales. Gente que sabe lo que hace, vámonos para Florida. Exactamente. Ese es el lugar, está bien. Bezos dice que va a vender alrededor de 50 millones de acciones de Amazon durante el próximo año. Esas acciones están evaluadas en 8.700 millones de dólares y con este código residencial en la Florida podría ahorrarse por lo menos 610 millones de dólares. No, ya lo tiene claro el hombre. Estas son mañanas de la X. Aquí está Dua Lipa, que está próxima a lanzar un nuevo disco. Y esta es la primera canción que conocemos. Yo me imagino que mañana sale la segunda, ¿o no? Sí, mañana sale. ¿Cierto? La cantó en los Grammy. Aquí está Houdini, Dua Lipa, Mañanas X. Ahí teníamos a la señorita. Ay, no sé qué pensar. ¿De Dua Lipa? Del disco nuevo. Nada que pensar, no te preocupes. No, lo siento, lo vivo. No, no, lo vivo, no. Lo siento. Disfrútala. ¿Sí? Mañana es en la X103.9 FM en Las Vegas, el Super Bowl. Sí, señor. 525 jets privados despegaron de los aeropuertos de Las Vegas. Claro. Después del Super Bowl. 525 aviones privados. ¿Reciclaron hoy? Buenos días, ¿cómo están? ¿Reciclaron hoy? ¿Separaste la basurita? No, yo sí lo sigo haciendo, me siento bien. Así, eso sí. Sí, la verdad es que uno recicla para sentirse bien, no para salvar al planeta. Sí. Es cierto. Sí, honestamente, sí, yo me siento bien, siento que no estoy dañando cosas. Y está bien, y bueno. Sí, uno tiene por allá la... Bueno, ambientalistas, conozco ambientalistas real, muy, muy comprometidos, sí, que están trabajando durísimo y que a pesar de la batalla difícil que están trabajando por librar y que están librando, creen firmemente en que se puede marcar una diferencia, uh-huh. Pero la mayoría de la gente recicla... para sentirse bien con ellos mismos, para no sentirse culpables. Sí, y también por las personas que ejercen la labor del reciclaje. Sobre todo eso, porque a esas personas sí les sirve mucho más, o sea, es más tangible el beneficio. Sí. De separarles, que les ayuda a ellos. Exacto, uno no hace nada. Ahora, el tema de ser más consciente, claro, la conciencia es una palabra que hemos venido escuchando hace rato. Siento que hay mucha información sobre qué es lo que deberíamos hacer para tratar de mitigar un poco el impacto de nuestra huella de carbono, pero a la hora del té, ahí sí como se dice, es muy difícil saber qué sí, qué no, cómo hacerlo, porque hay tanta sobreinformación que al final de cuentas es como, no tengo ni idea cómo dejo de impactarle negativamente al mundo. ¿Qué hago? Eso compro que estás ropa haciendo nueva, está bien. No, no compres, dámela a mí. Dámela que no quiera, porque estamos haciendo esta moda circular, que no se bota, que eso también es, eso es está chévere, por bien. Ejemplo. Y otras personas usan lo que tú dejaste. Lo del reciclaje sí es importante. Digamos que sí lo vemos mínimo comparado con las 525 personas que tenían su jet parqueado. Que ese es otro tema. En el mundo hay muchas personas, amigos. No solo está Taylor. Entonces, no importa si lo nuestro es chiquito. Yo creo que sí es chévere seguir haciéndolo. Esta información sale de una página web que se llama Flight Radar 24. Radar de vuelos 24 y por medio de la cual usted puede ver en una gráfica en internet el número de aviones que salen de Las Vegas después de que termine el Super Bowl. Okay. Y son 525 aviones privados, según publican otros medios de comunicación y replican esta información. ¿Dónde caben 525? ¿Quién sabe? ¿Dónde caben todos esos? Son chiquitos todos. Es una cantidad importante. Una cantidad importante. Cuando regresemos vamos a hablar de Ariana Grande y de su remix con Mariah Carey para Yes And. De aprender un idioma a políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica ETV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Brian May estuvo hablando con una revista de guitarras sobre la historia detrás de la grabación de Under Pressure de Queen con David Bowie y la pelea tan brava que fue grabar esa canción. Sí, claro, porque no puedes tener a dos estrellas tan cerca porque explota. Uy. Más o menos eso fue lo que explicó Brian May para Total Guitar, donde recordó el desagradable proceso que fue grabar esta canción y de hecho esas sesiones. ¿Te imaginas el ego de Bowie? No, ya. En ese momento. En no, cualquier siempre. Momento. Siempre. Pero era lindo, era dulce. Sí, pero era como todos. Cuando llegas a ese nivel, yo creo que eso sucede. Yo creo que no hay necesidad de llegar a ese nivel para tener un ego enorme cuando eres artista. Todos los artistas tienen el ego enorme. Sí. Todos. Pasa que cuando uno... cuando son ellos, uno dice, está bien. Pero cuando no tienen nada de qué alardear, ahí sí es como, ay. Pero bueno, en May todo dijo, caso, ¿qué dijo May? May dijo que destacó que Under Pressure emergió de unas sesiones espontáneas, eso es conocido, era un llameo para el Hot Space, caracterizadas por una pista de acompañamiento bastante robusta que inicialmente lo entusiasmó por su similitud con el sonido de The Who. Sin embargo, este entusiasmo se vio desvanecido por la visión de Bowie para la pieza, quien afirmó que no sonaría como The Who una vez finalizada su intervención, que no le interesaba. El proceso de mezcla reveló diferencias creativas entre Bowie, May y, por supuesto, Freddie Mercury, con May evidenciando que la lucha entre ellos dos en el estudio resultó en la desaparición del sonido de la guitarra pesada. Aunque May reconoció que la mezcla final funciona, y esto lo ponen entre comillas, y ha sido bien recibida por el público, admitió que personalmente no estaba satisfecho con la grabación final. Después de 45 años del estreno de esta canción, May optó por realizar varios cambios en su estructura al momento de interpretarla en vivo, dándole un sonido con el que siempre lo imaginó y que por petición o influencia de Bowie nunca sucedió. No se pudo. Claro. El ego ahí pesaba más y seguramente les dijo, o hacemos así, o me voy para mi casa y no hago con usted y todo. Eso tuvo que darse un peleón muy bravo. Y Brian May, yo siento que Brian May era como el conciliador. Fue tan conciliador que le quitaron la guitarra de la canción. La canción traía una guitarra y Bowie dijo no. Y Brian May dijo, bueno, está bien, todo bien. Hagan, tranquilo, hágale, yo me hago acá. Sí. Y dice eso, dice, silencio. Esta fue la única vez en mi carrera que agaché la cabeza porque sabía que iba a ser una lucha perdida. David era una fuerza creativa increíble, pero no puedes tener demasiadas fuerzas creativas increíbles en la misma habitación porque empieza a ser muy difícil. Uy, sí, eso tiene que ser muy bravo. Ayer le estaba viendo a Billy Joel, en el programa de Howard Stern en radio satelital en Estados Unidos, que tiene además una nueva canción que divina, se metió a los tops. No la he oído. Y decía Billy Joel que no había visto el documental de We Are the World. Ah, ¿no? No. Entonces le decía Howard, oiga, ¿qué recuerda usted de ese momento? Y el hombre dice, a ver, escuchemos a Billy Joel lo nuevo, a ver. Nothing is different, we've been here before. Ah, sí, sí. Sí, sí, ya me acordé, sí. Y le decía Billy Joel a Howard, oiga, lo único que me acuerdo es que era una semana de premios, era una semana de negocios, entonces quedaba súper fácil de hacer, me llamaba la atención, me dijo, esto está como chévere, puedes juntar con todo ese montón de gente tan importante, me parece interesante. Y que lo único que recuerda es a Cyndi Lauper diciéndole al lado, y la imita, le dice, this sounds like a Pepsi commercial, this song. Dice, esta canción parece un comercial de Pepsi. Y en efecto, obviamente, esa canción, ahora que usted la mira, mira para atrás, usted dice, sí, claro, esto sí fue mucho jingle tan bravo. Pero, claro, pero decía, la pasé bien, fue muy divertido. Porque Howard le insiste, le dice, tuvo que haber sido muy mágico. Y Billy Joel dijo, pues fue muy divertido. Yo me divertí muchísimo en esa presentación. Ya con eso se tiene, ¿no? Todo. Y toda la noche en esas, con ese poco de estrellas. Ahora, es que, por ejemplo, mira lo que lograron con todas esas estrellas y lo que se sufrió con esas dos nomás. No, pues es que eran dos fuerzas. No, y ahora, he leído que la cantidad de cocaína inhalada esa noche fue importante, ¿oyó? Claro. Ese nivel, yo pensando, consumo que de cocaína mucha de Freddie Mercury y Bowie juntos. Por fin se pusieron de acuerdo en algo. No, al contrario, que fue una de las razones por las que se la pasaron agarrados. No, pues cómo por no. Estar, claro, por estar completamente drogados en cocaína. Y pues uno oye Under Pressure y sí, y nota un poquito. Es tan bonita. Sí, no. Y un poquito, sí. Un poquito periquerita. Sí. Uy, sí. La siento, pero porque es bien afanosita. Ella genera la ansiedad, ella genera lo que es la ansiedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no oírla? O sea, empieza, analícenla. No, no, desde el principio está. Bueno, sí, ese piano claro sí. Claro que no. Un poquito desencajadita. Pero sigue siendo una obra maestra. Está entonces Brian May contando la historia de cómo casi se matan David Bowie y Freddie Mercury por hacer esta canción. Under Pressure, The Queen y David Bowie. Ariana Grande ficha a Mariah Carey para el remix de Yes And. La gritería maravillosa que vamos a tener ahí, porque es maravillosa. Las voces de esas dos mujeres tienen que sonar muy bello juntas. El séptimo disco de Ariana Grande se publica en menos de un mes. Y como ella adelantó, no va a haber sencillos hasta ese momento, pero sí ha estado dando pistas de quiénes van a acompañarla. Mariah Carey, sale una foto de las dos, va a ser la responsable de hacer el remix con ella de Yes and I, que sale mañana. Ok. Listo, la carta de presentación 16. De Eternal Sunshine es Yes and I, canción en la que Ariana Grande se entrega plenamente a los ritmos del house pop de finales de los 80, principios de los 90, y en este remix estará acompañada de una de las voces más fabulosas del pop, que es Mariah Carey. No me puedo creer las palabras que estoy escribiendo. Remix de Yes and con la inigualable reina de mi corazón e inspiración de toda la vida, Mariah Carey. No tengo palabras suficientes. Gracias desde lo más hondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por esparcir tu brillantez y magia en mi pequeña canción. Jimmy Donaldson. ¿Él es? ¿Lo ubican? ¿Jimmy Donaldson? No. Cuénteme más. Jimmy Donaldson. Señor, el creador más grande del planeta. ¿Creador? ¿De qué? De contenido. Ah, ¿influenciador? No, no lo ubico. ¿Más que Mr. Beast? Es Mr. Beast. Oh. Así se llama. Está en la revista Time en portada del mes de febrero. El Super Bowl en los Estados Unidos movió 123.4 millones de televidentes, la cifra más alta de la historia de la transmisión televisiva del famoso campeonato, de la famosa final de fútbol estadounidense. Y si usted pone esos números con los de Mr. Beast, encontrará que palidecen frente a la cantidad de números que tiene Mr. Beast. Tiene en estos momentos 260 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Qué increíble. Qué increíble. Él me cae bien. Él Jimmy cae Donaldson bien. En portada de la revista Time. Bien, hace cosas. Podría dedicarse a viajar y tomar coco loco en su jet privado. Seguro lo hace. Sí, o a alargarse las piernas, como lo hacemos por aquí. Y seguro lo hace. Pero hace más cosas. Hace cosas. Hace. Contenido chévere. Crea, como dice Alejandro. Ah, bueno, muy bien. Y sí, está bien. Así es. ¿Y hay impuestos que debe pagar ese man? Pero él hace mucha obra benéfica y cuando tú haces ese tipo de cosas, reduces impuestos, ¿cierto? Cuando haces donaciones. Seguramente. Y cuando tienes. Ahí te hacen un. Que está bien. Sí. Ah, bueno, mira, ¿cuántos años tiene él? No sé cuántos años tiene. Es joven. ¿Cierto? Es muy chiquito. Mr. Beast debe tener 25 años. Un video reciente que publicó en su canal de YouTube logró 52 millones de vistas en 24 horas. Eso es 20 veces más personas de las que vieron la final de el capítulo final de Succession. Más de dos veces la cantidad de gente que vio Barbie y Oppenheimer juntas. Es un contenido más fácil de ver. Lo tienes ahí. También, de más fácil acceso. Lo tienes ahí. Para cine tienes que ir a una sala de cines. Pues lo tienes acá. Su video más popular es una versión del programa de televisión coreano El Juego del Calamar, que se ha visto 500 millones de veces. Él hizo una versión del Juego del Calamar. Él hizo una versión del Juego del Calamar y muy probablemente tuvo que ver con El Juego del Calamar. En la explosión marquetera del Juego del Calamar. Los videos de Mr. Beast se describen como cosas que un niño de 9 años habría hecho si tuviera $1,000,000,000 para hacerlo. Claro, la manera rara de donar dinero generaba mucha curiosidad y marcas empezaron a ver que eso funcionaba y empezaron a donarle plata Y así fue como se hizo rico. En 2023 nada más, estos videos le ganaron 99 millones de suscriptores en YouTube. Es el doble del crecimiento de cualquier otro canal, dice la revista Time. Y está en todos los canales de redes sociales. Sí, claro. Tiene 100 millones de seguidores en TikTok, 50 millones en Instagram, 425 millones de fans en total. Él no maneja sus cuentas, ¿cierto? ¿O será que sí? ¿Sus cuentas de redes? Seguramente. Sí, seguro. ¿Será sí. que sí? Segura. No, no, él seguramente tiene un equipo grandísimo, pero está pendiente. Claro. Sí, porque no se ha descachado en ningún momento, ¿cierto? No le ha salido todavía. No, ese personaje no. Aparece por lo menos 30 mil millones de veces en una pantalla de cualquier parte de este planeta al año. ¿Tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. ¿Has consumido sí. su contenido oficial? Yendo a, eres uno de esos tantos millones. Claro. Bien. En estos momentos creo que ya sabemos qué funciona, dice a la revista Time, Mr. Beast, y dice, la verdad es que puedo hacer que cualquier cosa se haga viral. Y va uno a ver y qué sí. poder. No, y sí, y no está hablando desde su ego. No, no, sí. Porque es real. No, ya o pasó sea, una barrera en donde ya se va solito. Necesito hablar con él. Va solito. Va a escribirle. Ya sabiendo que él maneja sus redes, voy a... Dile, hola. Hola, señor Jimmy. Señor Jimmy. Yo lo sigo. Joven Jimmy. Joven, querido joven. Estas son Mañanas de la X. Ahí está entonces la portada de la revista Time. Plata. El mes de febrero de 2024. Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast. Y aquí está lo nuevo de los Black Keys con Beck. Se llama Beautiful People. Make me sweat.